En saludo al aniversario 68 de la Fundación de la República Popular Democrática de Corea, la sucursal de la zona Zhongnan de la Asociación General de Coreanos en China auspició el encuentro conmemorativo el día 7 en la Embajada Coreana en Beijing bajo participación del presidente y vicepresidente de la sucursal y otros compatriotas. Ellos depositaron un cesto de flores ante la obra pictórica en que aparecen en posición de pie los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il. En la ocasión, se acordó el envío de un mensaje de felicitación al mariscal Kim Jong-un. Acto seguido se efectuó el estudio sobre las imborrables hazañas protagonizadas por los grandes líderes en la fundación de la República y su fortalecimiento.